Buenas tardes, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Hoy es 22 de abril de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez y desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Y les doy la bienvenida también en la otra línea a mi amigo madridista Horacio Machado, que está más feliz con la lombriz. Horacio, ¿cómo estás? Estoy muy contento, estoy contento, así como dice la canción, pues. Estoy Yo contento, no yo sé lo sé que que le bien. dice. Ah, más o menos, sí, tú te lo sabes también. Sí. Eso era cuando éramos chamos. Vamos eventualmente a llegar al partido de hoy, pero primero, para llevar un orden cronológico, deberíamos hablar de lo que pasó el fin de semana, donde ambos eternos rivales ganaron sus partidos respectivos, y eso implica que por una semana más, pues entonces continúa la lucha, pues sin que haya diferencia en los puntos de ventaja de un equipo sobre otro. El primer partido que se produjo el día sábado, este es uno de los partidos más complicados que yo veía en esta, y lo dije en un podcast anterior, realmente había tres partidos clave. Para nosotros, uno fue en el Sánchez Pizjuán, que empatamos. El otro, este partido, que recibimos al Valencia. Y se saldó con un resultado de Barcelona 2, Valencia 0. Y el otro, por supuesto, va a ser en la penúltima jornada, que vamos a visitar el Calderón. Pero ya por lo menos pasamos dos de los tres, con resultado positivo. No perdimos ninguno de estos dos y eso es bueno para nosotros. En este partido, un gol de Camerino de Luis Suárez, aquí se pone el minuto uno, pero realmente fue antes del minuto, que realmente Luis Suárez está en fuego, pues está caliente, está marcando en todos los partidos. Y este gol de Luis Suárez, pues obviamente que condicionó, porque desde el punto de vista del Valencia, tú vienes con una estrategia a visitar al Barça y bueno, y te lleva un gol en primer minuto, pues obviamente que eso te condiciona en el resto del partido. No hay mucho más que decir aquí. Bueno, Messi cerró la cuenta con un gol, pues obviamente el equipo. El Valencia estaba totalmente adelantado buscando el empate, que no se produjo, y en un contragolpe, pues Messi se comió la mitad del campo y cuando llegó solo frente al arquero le trató de hacer un sombrerito. El arquero logró rechazar el sombrerito, pero para mala suerte de él, le quedó el balón ahí mismo y entonces Messi metió el gol. Y después pues se tiró al campo porque ya no daba más, ¿no? Después de 90 minutos meterse una carrera de su propio campo, estaba agotado. Entonces, bueno, como repetí antes, o repito, repitiendo nuevamente, pues este es uno de los dos, este es uno de los tres partidos más complicados que nos quedaban en liga. Ahora vamos a visitar, después del Barça-Valencia, pues nos toca. Y ya pasó el partido Champions. Nos toca visitar al Español en el derbi local. Y el Madrid tiene que visitar al Celtic. Eso va a ser este fin de semana. Y después el otro fin de semana, pues el Barça recibe al Getafe, un partido que no debe ser complicado. El Madrid recibe al Almería. Entonces son cuatro partidos que son relativamente asequibles para ambos equipos. Y eso terminaría pues los partidos de este mes de abril. Pues, y que yo no sé si tú viste, yo no lo vi. Real Madrid 3, Málaga 1. No, ese no lo vi. Ah, no lo vi. Aquí CR7 metió un gol, pero falló un penal. También hubo un gol de James Rodríguez, que fue muy bonito. Un gol desde fuera del área. Y también hubo un gol de Sergio Ramos. Por parte del Málaga, Juanmi anotó en el minuto 71. Pues con este resultado y el que ya comenté antes, pues obviamente la distancia se mantiene en la liga. Y estos son partidos que obviamente los entrenadores están pensando también, aunque siempre dicen que no, siempre están pensando en lo que les venía entre semana. Y lo que les venía entre semana eran los partidos de vuelta de los cuartos de Champions. Y entonces, ahorita vamos a hablar de eso. En el día de ayer, en el Camp Nou, Barcelona 2, Paris Saint-Germain 0, y con este resultado, pues el Barça pasa a semifinales por octava vez en los últimos 10 años. Hay que hacer notar que es primera vez que esto pasa en la Champions, de que en una década un equipo clasifica en 8 años de los 10 a la semifinal. Este era un partido que, si bien había que jugarlo con precauciones, porque el Paris Saint-Germain tiene buenos jugadores y se le reincorporaban dos piezas importantes como Zlatan y Verratti. Después, en la práctica, sobre todo en el primer tiempo, el equipo culé fue muy superior al parisino. Yo me atrevo a decir que, como se dice en el argot, le pintamos la cara en ese primer tiempo, no solo por los dos goles, sino porque realmente recuperábamos la pelota como en los mejores tiempos del Barça de Guardiola, pues cuando venía un parisino le salían en algunos momentos hasta tres, a veces hasta cuatro, que le quitaban la pelota inmediatamente. Entonces, bueno, eso jugó a favor de nosotros. Y también algo que me gustó mucho, que aprecio que haya recuperado su forma, el fantasmita Iniesta. Se jugó un gran partido, el mejor que yo le he visto esta temporada, sobre todo en el primer gol, que se va desde su propia cancha, se lleva a tres rivales, cuando le sale el cuarto mete un pase entre líneas y Neymar terminó pues driblándose el arquero para un gol realmente muy muy bonito. Pero excelente que Iniesta haya recuperado esa forma de antaño y sobre todo en estos momentos que se están decidiendo todos los títulos. El equipo de Paris Saint-Germain, pues bueno, David Luiz, yo lo encontré que estaba un poco picado quizás por lo que había pasado en el primer partido. Estuvo dando leña, sobre todo desde comienzos del partido, que le sacaron una tarjeta amarilla antes del minuto 10. Le entró a Rakitic ahí con los tacos por delante, una entrada muy fea. Esa fue la única amarilla de todo el partido. Realmente, aparte de eso, fue un partido de guante blanco, como se dice por ahí. Y bueno, y no hay mayor cosa que decir, pues con esos dos goles de Neymar, pues pasa el Barcelona a la semifinal. El otro resultado, que sí fue bastante abultado, Bayern de Múnich, que había perdido en Oporto 3-1, se recuperó en su estadio y por goleada de 6-1 elimina al equipo de Lopetegui. Yo la verdad que tenía esperanza de que este Porto pasara porque juega un fútbol muy bonito y tiene buenos delanteros, sobre todo el colombiano Jackson Martínez, que debe estar listo para ser vendido a un equipo grande, porque este Porto se caracteriza por comprar barato y vender caro. Y así ha hecho con muchos futbolistas, entre ellos recientemente el también colombiano Falcao. Partner, ¿algo que quieras decir de este primer día que te haya llamado la atención del partido de Múnich o del partido de Barcelona? Yo iba a comentar del partido de la Liga del Barcelona. Yo vi los últimos 15, 20 minutos. Fue un pase en profundidad. El gol, hay que señalar que fue el gol 400 de Messi en la Liga. Y que, bueno, fue un pase que dio Pedro, que vio solo a Messi, le tiró, y como, le tiró el pase en profundidad. Y como tú dijiste, atravesó la cancha completa, la media cancha del Valencia, y que bueno, trató de hacer el sombrerito, como tú lo describiste, lo rechazó, pero cayó otra vez. Y bueno, hasta yo, que soy madridista, me emocioné del gol porque es un hito importante en la carrera de este gran futbolista argentino. Okay. ¿Y de los partidos de Champions, de los de ayer, viste alguno? Me lo vi a ratos el partido del Porto contra el Bayern. El partido de Bayern-Porto, que fue en el partido de ida que ganó el Porto, dirigido por Lopetegui, que es la misma escuela del Barça que Guardiola, que ganó 3-1, que se veía en ese momento, en ese partido se vio un Bayern que estaba como perdido, un Bayern que lo de Porto le salían todas las jugadas. Yo creía que el partido de Porto de vuelta, que fue ayer, Porto podía ganarle al Bayern, pero me peleé ahí en ese pronóstico porque le dio el score que 6-1, que fue la cosa. 6-1, 5-1. Más bien Guardiola le dio una lesión a Lopetegui o a su gente, y me peleé también en esa en lo que yo preveía que podía pasar Porto. Y bueno, eso es todo lo que tengo que comentar hasta donde has comentado, y tú hablaste de los partidos que van a venir la próxima semana. Hablé de los partidos de liga, sí. En los partidos de liga, que dijiste que tú resumiste que para el Barça hay tres partidos importantes, uno que fue el del Valencia, que fue un partido, bueno, yo creo que a cualquier equipo que le meta un gol dentro de los primeros 5 minutos, ya cualquier estrategia que traía ya se le desbarata. Luis Suárez le metió gol de camerino, como tú bien dijiste. Y bueno, y el partido del Madrid no lo vi, sino vi la repetición de los goles, así que no tengo mucho que comentar. Y bueno, y yo creo que el Barcelona, con los 2 puntos de ventaja y con el calendario que tiene, que sería el otro partido. Bueno, también el Barça contra el Español son grandes partidos, y a lo mejor el Español, bueno, no sé cómo está la plantilla del Español, no la conozco ahorita, pero debería ganar el Barça, porque el Barça está, como dicen los españoles, en un estado de gracia. Y el partido del Madrid, bueno, contra el Celta, pero lo que pasa es que el Real Madrid está muy diezmado en su plantilla, con las lesiones de Modric, con las lesiones de Benzema, con la lesión de Bale. Bueno, pero No sé si. ahí se sacó un conejo de la chistera Ancelotti, que es el Chicharito. Háblame del partido de hoy, entonces vamos a empatar eso con la Champions. Real Madrid 1, Atlético Madrid 0. Pero sí, voy a hablar de ese partido. Yo lo vi empezando a los 10 minutos, 15 minutos. Es que también, yo creo que Ancelotti también le ganó con una jugada táctica, como planteó el partido, porque puso tres centrales supuestamente. Puso a Pepe, puso a Varane y puso a Ramos. Y Ramos más bien jugó como un medio centro. El Atlético no pasaba, no, es decir, el Real Madrid no era el vendaval que fue la vez pasada, sino ya controlaba la media cancha. Y después, bueno, con la expulsión de Thuram, que ahí le dio alas al Real Madrid, y con lo que estamos comentando fuera del aire, que Simeone puso a Jiménez, que era un uruguayo que también es central, quitando a un delantero, ¿no? Entonces, Quitando ¿quién es el no, delantero? perdón, quitando al mediocampista Thiago. Quitando el no mediocampista Thiago y renunciando y yéndose, declarándose: yo me voy para la larga y me voy hasta la penalti, porque él confiaba mucho en doblar. Bueno, no sé, es una decisión discutible. A lo mejor le hubiera podido salir bien, a lo mejor le podía salir mal, le salió mal. Yo no comparto esa actitud de ir a lo más conservadora, bueno, así, bueno, aquí yo no tengo vida ni en la larga, sino quizá en los penales. Y a lo mejor había preparado entre semanas su equipo para eso, para ganar en los penales. Y estaba apostando en la gran forma que tiene el arquero Oblak. Pero yo pienso de que tú no puedes morir en una competición como esta, teniendo en la banca una carta como Fernando Torres. Yo pienso que tú tenías que jugártela, mira, saca Torres y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y también yo no sé si te fijaste cómo fueron los cambios, porque los cambios de él fueron como muy precipitados. Por ejemplo, el primer cambio no me recuerdo quién cambió por quién. Ya te El voy a se... decir, ya te voy a decir, en el minuto 45, es decir, empezando el segundo tiempo, cambia a Saúl Ñíguez, que es un jugador que estaba digamos jugando en la media cancha, por otro mediocampista, que es Gaby, que normalmente es capitán de este equipo. Posteriormente, en el minuto 65, saca a Griezmann y mete a Raúl García, que es más que delantero, es un mediocampista ofensivo. Y el último cambio es el que estamos hablando, José Jiménez, en el minuto 86, entra por Thiago, que es un mediocampista de estos volantes 5, pues. Entonces, esos fueron los tres cambios. En el interín, en el minuto 76, había visto la roja Arda Turán por una entrada irresponsable, bastante tonta, que le hizo, Bueno, no, que... creo que fue a Sergio Ramos que se la hizo. Y Durán está repartiendo leña desde hace tiempito, ¿no? Desde el primer tiempo. no, y desde la Copa del Rey, que agarró y le zumbó un zapato a un árbitro. El hombre se le cruzan los cables y se vuelve loco. Pero bueno, el resultado es justo. El Madrid, con todas sus bajas que tenía, pues hizo de tripas corazón, y yo creo que Chicharito marcó el gol de su vida. Él jamás se le va a olvidar este gol, y entonces justificó ahí de que, bueno, que él es un delantero que merece tener minutos ahí, ¿no? Y yo creo que nuevamente, con todas estas bajas que tiene, él va a ser titular, el Chicharito, en este partido el fin de semana. El También resultado te voy a decir por los cambios de Ancelotti. Es decir, Ancelotti dio sus tres cambios para lo último. No sé si tú tienes ahí los cambios y es decir, aguantó con su once inicial hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último. No sé cuál fue el primer cambio, en qué minuto fue. En el primer cambio, Arbeloa entra por Cuentrao en el 91. En el 92, Yessé sustituyó al Chicharito. Y en el 93, Asier y Yerramendi por Isco. Esos fueron los tres cambios. Sí, bueno, aguantó hasta lo último con su once titular. Y yo creo que lo principal fue la estrategia de poner a Sergio Ramos, poner los dos centrales que eran Pepe y Varane, y poner a Sergio Ramos en el medio centro. Y aquí a mí me sorprendió mucho hasta Sergio Ramos yendo hasta cabecear en el área y yendo en la parte de arriba del campo contrario, pues, y yo creo que por ahí empezó el triunfo de Madrid. Y entonces el Madrid también está clasificado a semifinales, como está clasificado la Juventus, que empató en casa del Mónaco a 0. Este partido no lo puedo comentar porque no lo vi, pero fue un partido, obviamente la Juventus ahí se defendió, porque con este empate pasaba, y así pasó, ¿no? Eso sí, jugó con el 11 de gala, pues no se reservó a nadie. Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Vidal, Marchisio, Pirlo, Ebra, Lichtsteiner, Tevez y Morata. Ese fue el once de la vieja señora, que también pasa entonces. Bueno, tenemos que esperar hasta este viernes, que van a ser los sorteos de las semifinales. ¿A quién te gustaría enfrentar? Tenemos el Real Madrid, al Barça, el Bayern Múnich y la Juventus. Bueno, yo no sé, porque yo creo que uno es, los tres son tres grandes. No me atrevería a decir. Yo más bien estoy apostando que se recupere Modric, por ejemplo. Pero parece que Modric va así como por lo menos un mes. Y yo no creo que alcance ninguno de los tres lesionados principales, ni Modric, ni Benzema, ni Bale le sigue. Yo creo que el Real Madrid tiene que jugar con esta gente que jugó hoy en el contrapartido contra el Atlético. Digo yo, no sé. Entonces, si ¿sí tienes alguna otra información? Bueno, pero la Champions todavía no es, ¿no? Pero la Champions será dentro de 15 días o 3 semanas. Yo no sé si te ha recuperado alguno de estos jugadores que ya va a nombrar. Bueno, por eso, o sea, la recuperación aquí, yo no tengo no tengo el alma, no tengo el alma aquí, pero debería poderse recuperar uno de ellos. Ya tiene que pensar la liga que la tiene a 2 puntos. Yo creo que sería un error apostarle todas las fichas a la Champions y olvidarse de la liga. Yo pienso que Real Madrid tiene que pelear por todo mientras tenga vida. Bueno, el Real Madrid va a pelear por la Liga y por la Champions, pero con esta misma alineación que fue hoy, digo yo, y con el mismo esquema táctico, digo yo también. Entonces ya vieron los otros entrenadores de los otros equipos que vayan a jugar contra el Real Madrid y aquí al final van a ver, no van a haber ninguna modificación del esquema táctico ni de los jugadores. Si Chicharito está acalambrado hoy, bueno, ojalá que se recupere los calambres y si no tendrá que poner a Yese, pero o otro esquema que sería Yarramendi. Pero hoy, por ejemplo, el Real Madrid jugó 4-4, medio centro 4, acompañando, como te dije, ¿cómo se llama? Con a Kroos, a Sergio Ramos, a James y a ¿cómo se llama? Y a Isco. Y arriba estaban Cristiano y Chicharito. Que yo creo Sí. que el esquema 4-4-2 es que le gusta a Ancelotti, me parece a mí. Pero yo creo que lo usó por necesidad, más que otra cosa. No, porque él a lo mejor él dice, por ejemplo, Bale, a lo mejor lo puede poner, yo creo que lo he comentado en los podcasts, ¿no? A Bale lo pueden poner, por la condición física de él, lo pueden poner, porque lo pueden poner como medio, o lo pueden poner un enlace con la delantera, porque yo siempre me quejaba. Siempre me he quejado de que no entre la media y la delantera no, hay falta de conexión. Entonces se fue que en tiempo pasado se lesionó James, en tiempo pasado se lesionó Modric, en tiempo pasado eso con esos dos y ver está, pero él le gusta estar arriba. Entonces, 4-3-3-3. Pero yo creo que su fuera interno, yo creo que a Ancelotti le gusta el 4-4-2. Bueno, vamos a esperar entonces que venga este sorteo. Yo lo que quisiera es que por primera vez nos viéramos la cara en una final. Entonces, entre el Bayern de Múnich y la Juventus, yo me voy a mojar y voy a decir que me gustaría jugar contra el Bayern y eliminar al Bayern y dejar entonces llegar con todos esos ánimos a la final y que el Madrid juegue con la Juventus. ¿Te tienes rabia con No, Dios? no. Pero me gustaría eliminar al Bayern que nos metió 7 hace un par de años y entonces tenemos esa espinita ahí, pues. Entonces Ah, la me revancha. gustaría esa La revancha, revancha. claro, me Ah, bueno. gustaría esa revancha y eliminarlo a doble partido y entonces pues tomarnos esa revancha y luego entonces jugar la gran final que creo que es en Berlín, si no me equivoco. O a lo mejor va a ser en Berlín y entonces sería la apoteosis del Valle si la gana. Okay, lo dejamos hasta aquí y hablamos de nuevo la semana que viene ya para hablar de los partidos de liga que van a hacer este fin de semana. Les recuerdo que nos Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox, y nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Gracias, Horacio, y hasta la semana que viene. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Chao.